abrir admiración, calla concha tu madre, cerrar admiración, coma, abrir interrogación, gran puta, hijo de puta, cerrar interrogación. Calla concha tu madre, gran puta, hijo de puta.